Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Hermanos, gracias por acompañarnos para el estudio de esta lección. Su título es Crecer en Cristo. Pastor, ¿cuál es el propósito de este estudio? Bueno, nos sentimos muy complacidos de poder compartir esta lección con todos ustedes. Esperamos que juntos crezcamos en nuestra fe. El propósito es darnos cuenta que en el gran conflicto entre el bien y el mal, la cruz es símbolo de la victoria sobre el pecado. Además, la batalla continuará hasta el fin, pero el creyente tendrá la victoria en Cristo. Correcto. Oremos para que el Espíritu Santo nos dirija al estudiar esta lección. Agradecidos estamos, oh Dios, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te pedimos que sigas estando con nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Un grupo de turistas visitaba un hermoso pueblo pintoresco. Pasaron frente a un hombre, ya viejo, sentado al lado de una cerca, también ya vieja. En una forma bastante despectiva, un turista le preguntó: "Oye, viejo, ¿nacieron algunos hombres grandes en este pueblo?" Y el viejo le respondió: "No, señor, solo han nacido bebés." ¡Qué respuesta tan profunda, pastor! Sí, lo mató ahí. En nuestra época, lo queremos todo rápido. Tenemos avena instantánea, fotografías instantáneas, leche instantánea, comunicación instantánea, pero no existen héroes instantáneos ni en este mundo ni en el reino de Dios. El crecimiento lleva su tiempo. Aún en el liderazgo espiritual necesita experiencia, como dijo Pablo en 1 Timoteo 3:6, que el obispo no sea un neófito. Pastor, ¿qué significa crecer en Cristo? ¿Cómo podemos crecer en Cristo? Bueno, me gusta la explicación que da el pastor Ron Jones del Instituto Tito. Él dice, crecer en Cristo significa crecer en nuestra fe en Cristo, lo cual resulta en un crecimiento de nuestra obediencia a Cristo. Así que nuestra relación con el Señor Jesús es una fe en acción, no es estar pasivo, de acuerdo como Gálatas 2:20 lo dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dicho en otras palabras, crecer en Cristo entonces es crecer en nuestra fe y en nuestra obediencia a Dios. Vean ustedes, aquí está implicada la acción de parte del creyente. Ahora, ¿cómo podemos crecer? Bueno, pensemos, por ejemplo, en el crecimiento físico. Cuando nosotros pensamos en ello, vemos dos pasos importantes. Primero nacemos e inmediatamente comenzamos a crecer. Y se espera que el crecimiento sea de lo más natural, sin embargo, se requiere de alimentación. Si no hay alimentación, entonces vamos a tener a un niño malnutrido que se le conoce en la condición de marasmus, en donde se detiene el crecimiento, se atrofian los tejidos del cuerpo y desde luego, eventualmente este niño puede morir. No hay un desarrollo natural y por lo tanto entonces se suscita la muerte. Esto es muy común en los países subdesarrollados debido a la falta de alimento o nutrientes. Pero cuando el alimento llega a la vida del bebé, cuando el bebé lo recibe, pues evidentemente el niño va a crecer de forma natural. Entonces, eso es lo mismo que ocurre en la vida espiritual. Si el cristiano no está siendo nutrido, ¿qué va a ocurrir? El cristiano tiene que morirse entonces. El cristiano muere, su fe muere. Ahora, en 1 Timoteo 4:7 nos dice algo importante. Pues, ¿cómo alimentarnos? ¿Cómo debe ser esa nutrición? La Nueva Versión Internacional dice, rechaza las leyendas profanas. O sea, rechaza toda clase de alimento chatarra espiritualmente hablando. Así como hay alimento chatarro en el área física, en el área espiritual también. En 1 Timoteo 4:6 agrega la Nueva Versión, dice, aliméntate con las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso has seguido. Ese alimenta te lo agrego porque es lo que implica, es lo que Pablo está diciendo. Así que recordemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y es así como podemos llegar a crecer en Cristo a través del estudio de su palabra, es decir, de una nutrición sana y balanceada espiritualmente hablando. Correcto. Un conocedor de joyas caminaba entre los pasillos de la exposición de gemas y minerales en Tucson, Arizona. Se fijó en una piedra azul violeta del tamaño de una papa y le preguntó al vendedor: ¿está usted pidiendo $15 por esta piedra? El vendedor sabía que la piedra no estaba tan bonita como las demás y redujo el precio a $10. El hombre la compró. La piedra resultó ser un zafiro estrella natural más grande que el mayor de su tipo. Fue evaluada en 2.28 millones. Solo un amante de piedras reconoció el valor de ese zafiro. De igual manera, solo un amante de los pecadores pudo darnos el valor que ahora tenemos, la vida del Hijo de Dios. La primera sección se titula La Redención. Pastor, explique el concepto de redención. Bueno, el diccionario de la Real Academia menciona que esta palabra redención definitivamente viene de acción de redimir. Y entonces explica ese asunto de redimir. Después incluso de mencionar que se refiere a lo que el Señor Jesucristo hizo por el género humano, dice redimir, rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio, o comprar de nuevo algo que se había vendido, poseído o tenido por alguna razón o título. Entonces, básicamente es el asunto de pagar el precio, tal como ocurre en el caso de un preso. Para que éste obtenga su libertad, tiene que pagar un precio, independientemente de cuál sea, tiene que pagar un precio. Y según la Biblia, nosotros somos esclavos del pecado, somos presos, y efectivamente, también no podemos escapar así nada más. Tiene que pagarse un precio para obtenerse nuestra libertad. Y en este caso es nuestro Señor Jesucristo quien paga, y por ello podemos nosotros ser liberados. Ahora, Él mismo nos muestra su redención con su sangre misma. Él dice: esta es la sangre que he derramado por ti, esta es la sangre que te puede dar vida. Y entonces podemos darnos cuenta, Dios pagó el costo total de nuestra redención, de modo que entonces nuestra salvación fue un regalo para nosotros. A nosotros no nos costó, pero el precio de la redención es infinito, la muerte o la vida de nuestro Señor Jesucristo. En Marcos 10:45 nos dice que el Hijo del Hombre vino para dar su vida o en rescate por muchos. En Gálatas 4:5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Y Hebreos 9:12 es muy descriptivo. Por su propia sangre, dice, nos dio eterna redención. Así que la muerte de Cristo fue sustitutiva, quiere decir, Él ocupó nuestro lugar para que nosotros a su vez ocupemos el lugar glorioso que Él merece. En otras palabras, cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, ya Dios no ve nuestra vida, ve la vida de Cristo, ve la vida de su Hijo. Dijo Moody en cierta ocasión, ¿quién nos justifica? Él dijo, Dios. Y sería muy extraño que Dios, después de justificarme, me acusara de algunas cosas. La palabra justifica es tan hermosa que nos cuesta creerla. Con razón, Lutero sacudió al mundo cuando se dio cuenta de que el justo por la fe vivirá. Justificado, dijo, quiere decir que puedo pararme delante de Dios sin mancha ni arruga, sin pecado. Dios mira su libro de cuentas y me dice, Moody, no tengo ninguna cuenta en contra de ti. Todas han sido pagadas por otro. Así que ustedes pueden ver, es bastante claro, puede ser la misma situación en el caso de Naamán, cuando el profeta le dijo, sumérgete 7 veces en el río y entonces ahí vas a ser sanado. A él le parecía algo tan sencillo que concluyó que era absurdo hacerlo y dijo, no lo voy a hacer. Y eso es lo que de repente puede ocurrirnos a nosotros, y por eso no valoramos el sacrificio de Cristo. Nos parece tan sencillo obtener la salvación o el ser justificados que uno no, simplemente lo desprecia. Recuerden, estimados, es cierto, a nosotros no nos cuesta nada la salvación, pero a Dios le costó el precio infinito en la vida de su Hijo Jesús. Es cierto eso. Esta sección se titula Esclavos Libertados. Harriet Tubman era una esclava que huyó de su amo y pudo llegar al norte de los Estados Unidos con ayuda de algunas personas. Tan agradecida estaba por su libertad que arriesgó su vida convirtiéndose en conductor del famoso ferrocarril subterráneo, que no era un tren, sino una red clandestina organizada para ayudar a los esclavos a escapar a los Estados Libres. Hizo 19 viajes al sur y liberó a más de 300 esclavos. Nosotros también somos esclavos libertados. Pastor, ¿qué poderes esclavizan a los habitantes del mundo y cómo podemos ayudar a estos esclavos y cómo podemos permanecer libres nosotros? Bueno, vamos a Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Vean que Pablo nos dice, ¿quién es el que nos mantiene en esclavitud? Está hablando con mucha claridad. Aquí en Romanos 7, 19 y 20 agrega, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que Pablo está diciendo que la humanidad está atada al poder mismo del pecado. El pecado es el que nos esclaviza. Y desde luego, sin embargo, cuando aceptamos la victoria del Señor Jesús sobre la cruz del Calvario, entonces podemos comenzar a vivir con libertad. Ya no somos entonces esclavos del pecado, como en Romanos, por ejemplo, 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. El verso 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Y el 12 agrega, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Aquí podemos darnos cuenta que no importa entonces cuál haya sido nuestro pasado, el poder de Cristo es grande para romper toda cadena y deshacer cualquier esclavitud. Ahora, los beneficios de la libertad en Cristo incluyen la vida eterna. La vida eterna es, desde luego, la meta más grande a la que aspiramos. También incluye, desde luego, el perdón de nuestros pecados. Gracias a que Él murió, somos perdonados. También incluye la justificación. Si tan solo lo aceptamos, somos justificados. Pero somos justificados porque Él pagó el precio. Claro. También obtenemos la libertad de la maldición de la ley. Es decir, no cosechamos lo que merecemos. También incluye la adopción dentro de la familia de Dios, aunque fuimos creados en Adán y Eva para ser hijos de Dios, el pecado nos separó, pero en Cristo podemos ser restituidos. Y también incluye la liberación de la esclavitud del pecado. Hoy mismo podemos vivir en libertad gracias al sacrificio del Señor Jesús. Y desde luego estar en paz con Dios y algo importante, la morada permanente del Espíritu Santo. Así que pueden ver, no solamente hay beneficios a largo alcance, es decir, hablando de la vida eterna en el futuro, sino hoy mismo ya podemos comenzar a recibir los beneficios. Entonces, ser redimido, recuerden, es ser perdonado, es ser santificado, justificado, bendecido, liberado, adoptado y desde luego reconciliado con Dios. Y cuando hemos encontrado la libertad en Cristo, pues no dejaremos de hablar a otros lo que Cristo hizo. Y es así como podemos ayudar a las personas, hablando de lo que Cristo hizo en nuestra vida y puede hacer en la vida de estas personas. Ahora, ¿cómo podemos permanecer libres muriendo cada día? Tal como Pablo en 1 Corintios 15:31 lo dijo, cada día muero. Y en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así que no necesitamos ser buenos para ser salvos, pero cuando hemos sido convertidos, entonces nuestra vida lo refleja. Así es correcto. El pecado es tan incontrolable como la chirimacha de Sudamérica, un insecto que vive en la basura y suciedad y que se multiplica extremadamente rápido. Puede vivir sin aire y alimentos por meses y produce la fatal enfermedad de Chagas. Para escapar la chirimacha, los pobres han tenido que huir a lugares elevados donde no pueden sobrevivir este organismo. Así, nuestra única esperanza contra el pecado es huir hacia Dios. Al vivir con Jesús cada día, Él nos elevará a los lugares celestiales y contemplaremos la victoria que ganó sobre la cruz. Pastor, ¿cómo asegura la victoria de Jesús sobre la cruz nuestra victoria? ¿Qué son los principados y potestades contra los que tenemos que luchar nosotros? Bueno, esta sección se titula Principados y Potestades, primera parte. El texto que voy a usar para responder es Efesios 6:12. porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero, entonces, ¿quiénes son estos, como Pablo lo describe? Dice Duncan en la guía de estudio, el concepto bíblico del mundo abarca tanto la cosmovisión natural como la sobrenatural. Esto quiere decir que pueden ser los gobernantes civiles, las huestes a las cuales se refiere, que en este caso serían instrumentos del enemigo. Estos han sido utilizados entonces en la lucha por Satanás, en la lucha contra el pueblo de Dios. Estos gobernantes produjeron incluso mártires al perseguir a los que aceptaban al Señor Jesús y darles muerte durante distintas épocas en el mundo. Pero también, desde luego, se refiere a los espíritus demoníacos. El comentario bíblico adventista, tomo 6, página 1043, dice, es evidente que Pablo se refiere a espíritus de individualidad propia, los cuales ejercen cierto grado de autoridad sobre el mundo. Así que básicamente esto, a eso se refiere con las huestes. Ahora, cuando Jesús dice consumado es, pues era una declaración ante el universo de que Satanás estaba derrotado. Cristo lo había vencido. El pecado se había, nos había separado entre Dios y nos, bueno, nos había separado de Dios. Y por eso es que el Señor Jesús viene para poder restablecer peleando esta batalla de la gran controversia, para poder restituirnos a nuestra posición original y reconciliarnos entonces con Dios. Él desea transformarnos. Recuerden que Él odia el pecado que nos contamina. Y aunque Satanás ha pervertido nuestras mentes, ha pervertido nuestros gustos, nuestro cuerpo, haciéndonos débiles y sin moral, en Jesús, estimados, tenemos poder para poder ser vencedores. Ahora, las calles en los cielos sin duda estarán llenas de personas que fueron esclavos. Parecía que no había esperanza, pero Cristo los redimió y los presenta como propios trofeos. Ahora Jesús entonces paga ese precio para redimirnos, nos rescató de las consecuencias eternas del pecado y desde luego nos libera de la esclavitud ahora en esta vida. Por eso dice, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El deseado de todas las gentes, página 701, explica sobre Cristo como sustituto y garante nuestro, fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor a fin de que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. Y en la página 710 agrega, viniendo a la tierra como hombre, vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto. Ofrece estos como don gratuito a todos los que quieren recibirlos. Su vida reemplaza la vida de los hombres. Así tienen remisión de los pecados pasados. Edifica el carácter humano a la semejanza del carácter divino y produce una obra espiritualmente fuerte. Ok, correcto. El trastorno de disociación de la personalidad es común en películas, pero en la comunidad científica hay opiniones contrarias porque son casos tan raros que no se han podido estudiar bien. En este trastorno, el individuo cambia de forma repentina a otra de sus personalidades, responde a otro nombre y adopta otro comportamiento. Sin embargo, siempre actúa de forma cuerda bajo todas sus personalidades, sin sufrir delirios ni alterar su percepción de la realidad. Otra razón para no creer este trastorno es que solo se ha diagnosticado en Estados Unidos y la mayor parte de personalidades múltiples han surgido en pacientes de carácter débil e influenciable en el transcurso de terapias psicológicas o psiquiátricas. Pastor, ¿cómo podemos explicar este trastorno desde el punto de vista bíblico? Bueno, esta sección se titula Principados y Potestades, en la segunda parte. Vamos a ver para encontrar la respuesta en Lucas 8, 30 y 31, donde el Señor Jesús llega a la región de Gadara y allí se encuentra con un endemoniado. Y entonces le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Aquí podemos ver al Señor confrontando las fuerzas del mal. Afortunadamente el Señor los exorciza, a los endemoniados en este caso, y los demonios se meten en una piara de puercos que estaba por allí cerca. La gente, desde luego, no se regocijó por el maravilloso milagro de la liberación de estos endemoniados. Al contrario, vieron en Jesús una amenaza. El deseo de todas las gentes, página 305, explica por qué la gente le pide a Jesús que se vaya. Dice, al ocasionar la destrucción de los cerdos, Satanás se proponía a apartar a la gente del Salvador, porque los cerdos eran una fuente importante para su economía. Al ver una pérdida en ello, vieron en Jesús una amenaza y Satanás utilizó muy bien esa herramienta. Ahora, este incidente podemos ver que nos revela claramente cómo Satanás puede posesionarse de las personas. Y desde luego, en muchas ocasiones es muy probable que ese trastorno al cual usted se refiere, de la disociación o doble de dos o más personalidades, en muchas ocasiones puede estar relacionado de personas poseídas por Satanás. Porque claramente la Biblia nos presenta que esto es posible. Él usará distintos medios para tratar de que nos perdamos. El conflicto de los siglos, página 562, dice, mientras los hombres desconocen los artificios de tan vigilante enemigo, éste le sigue cada momento las pisadas. Se introduce en todos los hogares, en todas las calles de nuestras ciudades, en las iglesias, en los consejos de la nación, en los tribunales, confundiendo, engañando, seduciendo, arruinando por todas partes las almas y los cuerpos de hombres, mujeres y niños, destruyendo la unión de las familias, sembrando odios, rivalidades, sediciones y muertes. Una descripción muy oportuna de la forma como Satanás ataca. Ahora, Satanás entonces utiliza comúnmente dos maneras de hacer presa de los seres humanos. En primer lugar, se posesiona de ellos cuando ellos le dan cabida, metiéndose, claro, como en el caso de los gadarenos. Se meten al terreno del enemigo y el enemigo no pierde oportunidad. La otra forma es el acoso con tentaciones y problemas, donde finalmente logra entrampar a más de uno. Primera de Pedro 5:8 nos aconseja, por lo tanto, sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Recuerden, el mundo está gobernado por seres personales e impersonales. Debemos estar constantemente en acción para obtener la victoria en Cristo. Correcto, pastor. La última parte se titula Se revela un asesino. La familia Ochoa vivía en San Petersburgo, Florida, y cuando iban a la playa era de preocuparse porque tenían que cuidarse de los tiburones, las mantarrayas y los jellyfish. Una tarde llegaron de visita unos parientes y la familia Ochoa los llevó a la isla de Egmont Key. Pasaron un tiempo maravilloso porque no se preocuparon de los peligros de siempre. El agua estaba azul, la arena blanca, y nadaron sin preocupación en esa parte del Golfo de México. Cuando contaban a sus vecinos su aventura, estos les dijeron que habían estado nadando en una de las áreas más infestadas de tiburones. Habían estado en un gran peligro, pero no se habían dado cuenta. Nosotros estamos en un gran peligro, pero Jesús está con nosotros. Pastor, aunque Cristo venció a Satanás con su muerte en la cruz, nosotros aún luchamos contra él. ¿Por qué? Bueno, el deseado de todas las gentes nos dice que Dios podría haber simplemente destruido a Satanás cuando Cristo muere sobre la cruz. Y página 709 lo dice, Satanás no fue destruido entonces. Los ángeles no comprendieron ni aún entonces todo lo que entrañaba la gran controversia. El hombre debía elegir a quien quería servir. Es decir, aún con la muerte del Señor sobre la cruz, todavía había algo que esclarecer. Las personas, o más bien algo que suceder, las personas debían tomar su decisión. Eso no se iba a imponer. Cada persona debía elegir a quien servir. Colosenses 2:15 dice que Cristo hizo tres cosas con su enemigo. Y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En primer lugar, pueden ver, los despojó, es decir, los desarmó. La liberación de ciertos endemoniados demostró que Cristo tenía dominio, tenía poder sobre el enemigo. Y su verdadera naturaleza de esa forma quedó descubierta. Ahora, también los exhibió públicamente. ¿Recuerdan ustedes cuando en San Juan 8:44 el Señor dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Así que con ello los da a conocer públicamente ante el universo cuál es su verdadero carácter. Es padre de mentira. Además, triunfó sobre ellos, dice Pablo. Esto quiere decir que como Satanás ha sido homicida desde el principio, deben recordar que Cristo fue elegido para entregar su vida por nosotros desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir, desde entonces, Satanás, a causa de su pecado, de su rebelión, entonces hace que Jesús tome esa decisión de entregar su propia vida. Por eso él fue inmolado desde el principio y Satanás es el homicida desde el principio, por lo tanto. Pero afortunadamente Cristo ganó la victoria que hace posible nuestra redención, no importa qué clase de poder nos intente someter. Ahora, ¿por qué aún luchamos contra él? Usted me pregunta, ¿por qué tenemos que seguir luchando? Bueno, Satanás no quiere que nadie se salve, en primer lugar. Entonces, se lucha contra los hijos de Dios. Y por eso es importante, como Napoleón, se cuenta una historia sobre él cuando dice que extendió un mapa sobre la mesa y había una sección marcada de rojo y dijo Napoleón, señalando la sección marcada de rojo, dijo, yo gobernaría todo el mundo si no fuera por este punto rojo. Se trataba de las Islas Británicas. Aparentemente no se lo permitían. Y es exactamente lo que ocurre con Satanás. Satanás puede extender un mapa y decir, un mapa del universo, y podría decir, yo gobernaría todo el mundo si no fuera por ese punto. Ese punto es el Monte Calvario donde Cristo derramó su sangre para que nosotros seamos liberados. Entonces, aunque seguimos luchando porque necesitamos tomar nuestra decisión firme, Satanás no se da por vencido, pero si somos perseverantes, en Cristo seremos más que vencedores. Correcto. Con su cruz, Cristo despojó de su autoridad a los príncipes y potestades de las tinieblas. En él podemos vivir una vida victoriosa. Pastor, haga un resumen, por favor. Bueno, tengo 5 puntos. Número 1, hemos sido redimidos de la esclavitud del pecado, pero aunque para nosotros es gratis la salvación, recuerden, costó muchísimo al cielo, la vida del Hijo de Dios. Solo hay, número 2, solo hay una manera por la cual podemos permanecer libres: morir cada día al yo y dejar que Cristo viva en nosotros. Número 3, Satanás ha pervertido nuestras mentes, ha degradado nuestro cuerpo para hacernos débiles sin poder moral. Pero Jesús es la solución. Su victoria asegura nuestra victoria. Número 4, el mundo está gobernado por seres personales e impersonales. Y los seres humanos estamos a merced de estos poderes, a menos que nos entreguemos a Cristo y reclamemos su victoria como nuestra. Y número 5, así como Jesús es el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, el asesino Satanás fue homicida desde el principio, pero algún día será destruido para siempre. Gracias por estar con nosotros. Y el siguiente tema será la victoria sobre las fuerzas del mal. Gracias por acompañarnos. Entonces, le esperamos en la próxima. Que el Señor les bendiga. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir. Si desea tener esta lección, llame y solicite la serie completa. Está disponible en DVD o CD. Llame a los teléfonos que aparecen en pantalla para obtener información de cómo adquirir esta serie de programas de televisión. Puede llamar ahora mismo o cualquier día de la semana. También puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico. Su apoyo es de gran ayuda para llevar el Evangelio más allá de nuestras fronteras. Lecciones para Vivir es una producción del Ministerio de la Verdad Presente Televisión.